Estos son los titulares del martes 1 de marzo. Diplomáticos de Rusia y Ucrania sostienen conversaciones. Según Estados Unidos, Rusia intentará sitiar Kiev en los próximos días. El primer ministro de Japón ofrece su apoyo al presidente de Ucrania durante una conversación telefónica. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. Diplomáticos de Rusia y Ucrania se han reunido para sostener conversaciones por primera vez desde que comenzó la invasión rusa. Sin embargo, no han alcanzado un acuerdo. Los negociadores se reunieron en Bielorrusia, un aliado cercano de Rusia. Tras los encuentros, dijeron que volverán a la mesa de negociaciones en los próximos días. Mykhailo Podolyak, asesor de la Oficina Presidencial de Ucrania, señaló que el principal objetivo de esta primera ronda de conversaciones era discutir un cese al fuego y el fin de las hostilidades en Ucrania. Agregó que los delegados clarificaron varios asuntos clave en cuestión y esbozaron algunas decisiones sobre ellos. Vladimir Medinsky, que encabezaba la delegación rusa, manifestó que ambas partes dialogaron durante 5 horas. Explicó que abordaron todos los temas en el orden del día e identificaron algunos asuntos sobre los que podrían encontrar puntos en común. Al mismo tiempo, los líderes de Ucrania están buscando estrechar los lazos con Occidente. El presidente Volodymyr Zelensky ha solicitado a la Unión Europea la incorporación de Ucrania al bloque. Sin embargo, el Kremlin ha estado receloso del acercamiento de Ucrania a Europa y ha exigido garantías de que el país no se unirá a la OTAN. Un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos señala que Rusia intentará sitiar Kiev, la capital de Ucrania, en los próximos días. El funcionario habló el lunes acerca de la más reciente evaluación de Washington en torno a la invasión rusa. Indicó que casi el 75% de los soldados rusos apostados a lo largo de la frontera ya se hallaban en Ucrania y que Rusia había disparado más de 380 misiles. Asimismo, indicó que el avance sobre Kiev parecía ser el principal objetivo de Rusia. Mencionó que los soldados rusos se encuentran a unos 25 kilómetros al norte de la capital ucraniana y que el día anterior habían avanzado 5. El funcionario dijo que continuaban los encarnizados combates en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y sus alrededores, y que hay efectivos rusos intentando avanzar hacia Mariupol, en el este. No obstante, mencionó que ninguna ciudad ha caído todavía. También indicó que Rusia no ha conseguido la superioridad aérea sobre Ucrania, señalando que las defensas aéreas ucranianas siguen intactas y viables, tanto en lo que se refiere a aeronaves como a sistemas de defensa antimisiles. Algunos medios de comunicación han citado fuentes gubernamentales estadounidenses diciendo que Bielorrusia se prepara para enviar soldados a través de su frontera con Ucrania para apoyar a Rusia. El alto funcionario de defensa negó esos informes, indicando que la parte estadounidense no ha visto indicios de que los soldados bielorrusos estén preparándose para penetrar en Ucrania o que estén de hecho entrando o ya en Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que 16 menores han muerto y 45 han resultado heridos en los ataques efectuados por las fuerzas rusas en los últimos 4 días. En un video publicado el lunes en Facebook, Zelensky señaló que con cada ataque se registran nuevas víctimas. Hizo un llamamiento a los soldados rusos a bajar sus armas y marcharse. Les preguntó por qué están en Ucrania y qué es lo que están haciendo. Parte del mensaje estaba en ruso. Zelensky también anunció que había dialogado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que había reiterado la solicitud a la Unión Europea de que admita con efecto inmediato a Ucrania como miembro del bloque. Los líderes del mundo acordaron ejercer más presión sobre Rusia, imponiendo a ese país sanciones incluso más severas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló el lunes sobre la crisis ucraniana durante una conferencia telefónica con los líderes del G7, la Unión Europea, la OTAN, Polonia y Rumania. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, habló con los reporteros sobre su intervención durante la conferencia. Según Kishida, había señalado: "Debemos mostrar una enérgica solidaridad para responder ante lo que está ocurriendo en Ucrania". También les dijo a los líderes que, como primer ministro de la única nación que ha sufrido bombardeos atómicos y como oriundo de Hiroshima, consideraba intolerable amenazar con el uso de armas nucleares y mucho menos usarlas. Kishida dijo a la prensa que los líderes habían acordado imponer sanciones severas, continuar apoyando al gobierno ucraniano y ayudando a los refugiados. Según se dice, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, hizo hincapié en que se deben suministrar armas a Ucrania. Los líderes de Japón y Ucrania sostuvieron una conversación telefónica el lunes. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, dijo al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que Japón restringirá las transacciones con el Banco Central de Rusia como sanción adicional a Moscú. Kishida señaló: "Le dije al presidente que Japón apoya a Ucrania y le comuniqué mi más sentido pésame por las víctimas de la agresión rusa. También expresé nuestro más firme apoyo a la soberanía y la integridad territorial ucranianas". El gobierno japonés está considerando también sancionar a altos funcionarios de Bielorrusia en vista del apoyo que este país continúa dando a la acción militar de Rusia. Los líderes de Estados Unidos y de sus aliados aplicaron el lunes más sanciones como parte de sus esfuerzos para aislar a Rusia de la economía mundial. Los funcionarios rusos han acumulado más de 630 mil millones de dólares en reservas extranjeras para proteger su economía ante tales castigos. No obstante, el Departamento del Tesoro estadounidense congeló los activos del Banco Central ruso en Estados Unidos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que tienen en la mira los fondos de los que Putin y sus allegados dependen para posibilitar la invasión de Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, criticó las sanciones y calificó a Occidente de imperio de mentiras. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Muchos países han criticado la invasión de Rusia a Ucrania durante una sesión especial de emergencia que sostuvo la Asamblea General de las Naciones Unidas. La sesión abrió el lunes en Nueva York. Los presentes guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas del conflicto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó durante su discurso ante la Asamblea que se debe poner fin a los combates en Ucrania. Hizo un llamamiento al cese inmediato del conflicto. Guterres criticó a Rusia por poner en alerta máxima sus fuerzas nucleares, señalando que nada puede justificar el uso de armas atómicas. El embajador de Ucrania ante las Naciones Unidas, Sergei Kislytsia, indicó que los operativos militares de Rusia han causado numerosas víctimas civiles, incluyendo niños. El embajador de Rusia, Vasily Nevenzia, defendió la acción militar de su país, la cual, afirmó, busca proteger del ejército ucraniano las voces rusas que se encuentran en el este de Ucrania. Según funcionarios, se prevé que la sesión de la Asamblea General se extienda por varios días, dado que representantes de más de la mitad de los 193 estados miembro tienen planeado pronunciar un discurso. Se sospecha que el ciberataque contra la empresa Toyota, el principal fabricante de automóviles de Japón, fue hecho con un ransomware o programa de secuestro de archivos. Toyota suspendió el martes sus operaciones en las 14 fábricas que posee en Japón. Según fuentes, esto sucedió después de que el fabricante de componentes automotores Kojima Industries fuera víctima aparente de un ataque de ransomware. Señalan que el personal de la empresa y la policía están investigando el asunto, incluyendo lo que exigen los atacantes. El ransomware es un software malicioso que bloquea las computadoras infectadas o encripta datos, exigiendo a las víctimas el pago de un rescate para recuperar el acceso. Importantes empresas e instalaciones de todo el mundo han sido víctimas de ataques de ransomware en los últimos años. Japón ha relajado los controles fronterizos desde hoy martes. Se han reanudado los ingresos de extranjeros, exceptuando turistas. La reducción de restricciones impuestas por el coronavirus surge luego de que el gobierno decidiera reimponer medidas estrictas en respuesta a la propagación de la variante Omicron en noviembre del año pasado. Entre aquellos que tendrán permitido ingresar a Japón se encuentran personas que desean permanecer en el país durante 3 meses o menos por razones de negocios, así como estudiantes y aprendices técnicos. Sus empresas o escuelas deben postular a los candidatos vía Internet y completar de antemano los trámites de visado. Sin embargo, el gobierno mantendrá vigente el límite diario de ingresos como medida preventiva. Planea aumentar por fases su número. Desde el martes, Japón aumenta de 3.500 a 5.000 el número de personas que admite por día. Probablemente se demore cierto tiempo en permitir el ingreso de las aproximadamente 400.000 personas que habían obtenido la aprobación de su visa, pero que no han podido viajar a Japón en los últimos 2 años a causa de las restricciones. También se han relajado las medidas de autoaislamiento. Las personas que llegan al país ya no necesitan confinarse por 7 días si dan negativo a una prueba de detección del virus al tercer día de su llegada. Aquellos que hayan recibido la dosis de refuerzo están exentos de todos los requerimientos de cuarentena si provienen de territorios donde la variante Omicron no se encuentra fuera de control. El gobierno desea continuar relajando las restricciones para reactivar las actividades socioeconómicas. Sin embargo, advierte que está dispuesto a reinstaurar algunas de las medidas si los casos de contagio vuelven a subir. Muchas gracias por su atención.